Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ali Shishi, muy buenas tardes, Yupe Chaini, gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas guarmas, huambras machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda, muy buenas tardes, Yumac Ortiz. Antes de iniciar con el programa en sí, quiero felicitar a todos quienes hicieron posible el encuentro de artistas e intelectuales por un futuro de Ecuador y Latinoamérica. Brillantes expositores, con coherencia, con amor, dignidad a nuestra patria grande. Esto fue gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que Radio Casa de la Cultura, desde el día de ayer que inició este encuentro y que culminó hoy, hace pocos momentos, transmitieron todas las conferencias magistrales, todo este encuentro importante y sobre todo ese análisis y la coyuntura que lo que representa la cultura en nuestros países, tanto el Ecuador como Latinoamérica, pero sobre todo la visión también importante de los intelectuales y de cómo se debe ir conformando canales viables para que se sostenga lo que es la cultura y todos los aportes de la intelectualidad y de quienes generan estos. Realmente estuvo este brillante sociólogo argentino Atilio Borón, también Claudio Suele de Chile, la Catiusca Blanco de Cuba, Luis Brito García de Venezuela, Isabel Ramos de Ecuador. También estuvieron presentes el día de hoy, justamente, la Catiusca Blanco, el Freddy Ñáñez, brillante, el venezolano, ex ministro de Cultura de Venezuela, la Luisa María Evia, esta cantante, cantautora cubana espectacular también. También estuvo Santiago Rivadeneira de Ecuador y Tatiana Hidrobo de Ecuador. Tatiana Hidrobo es una gran historiadora manabita que actualmente dirige el Museo Ciudad Alfaro, todo lo que conlleva el Centro de Convenciones Ciudad Alfaro. Realmente un encuentro maravilloso con artistas, cantautores comprometidos, revolucionarios como Piero de Argentina y también el Víctor Heredia de Argentina, ¿no? Los dos son argentinos. Realmente muy, muy inspirador y sobre todo esa transmisión de la sabiduría, de ese conocimiento, de ese análisis muy reflexivo y tan importantes en la coyuntura actual, tanto del Ecuador, el regional de Latinoamérica y también dentro de la geopolítica mundial. Brillante. Felicitaciones también a esta red de artistas e intelectuales que está a cargo, que partió desde la Fundación Guayasamín, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y todos los medios que han cubierto este importante evento. Dos días de mucha inspiración, de mucho amor, pero sobre todo de mucho análisis y reflexión. Bueno, le quiero decir que en la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con esa historia que no nos fue contada. Desde hoy iniciaremos una serie de programas dedicados a conocer y atraer a nuestra memoria colectiva las de las diversas etapas históricas de ese Quito milenario. criollo y actual desde épocas precolombinas. Hoy conoceremos sobre el panecillo, su historicidad y significado dentro de la geografía sagrada para los pueblos originarios del Ecuador. Por supuesto, el hilo conductor de este segmento es nuestro querido amigo entrañable Juan Acosta Salazar, antropólogo, gestor patrimonial, artista plástico y director de proyectos de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur, a quien le doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presencia y aportes, mi querido Juan. Buenas tardes. Buenas tardes, Yumago. Un placer estar presente, aportando a la reconstrucción de nuestra memoria colectiva y al rescate de ese patrimonio cultural, material e inmaterial de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. ¿Qué te ha parecido este encuentro que mencioné al inicio, mi querido Juan, que tú también estuviste ahí presente estos dos días? Realmente esta convocatoria realizada por Casa de la Cultura, por Fundación Guayasamín, por la Red de Artistas e Intelectuales, ha reflejado lo que se siente realmente en estos momentos y cómo este colectivo de artistas, de intelectuales, están pensando realmente dar un apoyo a un proceso progresista, revolucionario en nuestro Ecuador, pero no solo para Ecuador, sino para Latinoamérica. Atilo Borón, este sociólogo argentino, narra en lo que es una crónica llamada La batalla de Stalingrado se liberará en Ecuador, compara lo que fue una batalla épica de la Segunda Guerra Mundial en Rusia contra los nazis, contra el fascismo alemán, cómo se resistió al avance de esa maquinaria de guerra bélica de los nazis y cómo estos soldados de la Gran Rusia, de la Unión Soviética, lograron de alguna forma vencer y que empiece la derrota de ese cuerpo terrible que fue el nazismo en la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Stalingrado, una ciudad heroica, una ciudad que supo resistir y que supo vencer a ese avance nazi. Entonces él hace una parangón, hace una comparación entre esa batalla de Stalingrado en Europa, que libró a Europa y al mundo de la terrible peste de lo que fue los nazis, con lo que sería acá la restauración conservadora, no solo en Ecuador, en Latinoamérica, ¿no? entera, porque si comienza de alguna forma a perderse terreno en estos espacios progresistas, con esta derecha internacional, con este imperialismo fascistoide impulsado o promovido desde Norteamérica por Trump, por diferentes países europeos que tienen este corte fascista, que de alguna manera están volviendo a lo que se llama o decían hoy diversos pensadores como Tatiana Hidrobo, este medioevo. Estamos regresando. Qué interesante, a una, ¿no? A una la época comparación histórica, ¿no? Exacto, muy interesante. Qué importante. Eso es. Se está, cada país, por ejemplo, este imperialismo propulsado, impulsado por Norteamérica, ellos que promovían lo que era el Tratado de Libre Comercio, la expansión, la globalización, ahora se están encerrando en sí mismos, encerrándose con muros materiales, con muros imaginarios, y anulando todo lo que era esa situación de comercio internacional, de expansión imperialista, porque se están volviendo de alguna forma casa adentro, a cerrar todo, puertas y ventanas, porque han visto que hay una debilidad, hay una crisis dentro de lo que es el imperialismo mundial. Estos países progresistas, estos países revolucionarios, estos con el ejemplo no solo de una Cuba socialista que ya viene desde los años 50, sino de una Venezuela, de un Ecuador, de un Bolivia, de lo que ha sido el caso ahora con la restauración conservadora y la crisis en países como Argentina, como en Brasil, estamos viendo que es una realidad, que esta derecha quiere volver a imponerse para de alguna forma sojuzgar a los pueblos libres del mundo. No solo aquí, entonces Atilo Borón hace esta comparación con Ecuador para decir, en estas elecciones no solo son importantes para Ecuador, sino para Latinoamérica y el mundo, porque ahí se está luchando una batalla tan importante como la que fue de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial, Yomar. Y sobre todo la importancia de seguir manteniendo y preservando estos procesos y avanzando, construyendo y teniendo esa visión hacia el buen vivir, hacia el vivir bien, sin dejar al lado nuestra memoria, nuestro pasado, nuestro presente y también proyectarnos adecuadamente al futuro. Realmente brillante las exposiciones. Tengo que estar feliz

nombre es Manuel Abraham Paucar, de la comunidad La Toya, de la parroquia de Huangopolo. Yo dedico al trabajo a elaborar con crin de caballo, hacer los sedazos, manualidades, correas, cintillos, aretes, con la cola de caballo, tejido a mano, tejido hebra por hebra. Saludos a Trazos de Nuestras Identidades, a la compañera Yuma Ortiz. Un saludo a la conductora del programa Trazos de Nuestra Identidad, Yuma Ortiz, por el extraordinario trabajo que hace todas las semanas. Un saludo igualmente al heroico pueblo del Ecuador, que lucha con Bolívar, que lucha con Alfaro, que lucha con Manuela, por hacer irreversibles los logros extraordinarios, los logros materiales y espirituales forjados por esta gran revolución ciudadana. Carol Delgado Arria, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador. Soy Emma Ortega, de la Asociación de Mujeres Nela Martínez, representante en Ecuador de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN. He estado con una satisfacción inmensa en el programa de Yumac. He sentido su ternura, he sentido su fuerza y su compromiso. Me ha consternado el saber que pocas mujeres hablan de ella con esa identidad que lo hace. De manera que mi saludo a ella, mi felicitación, y sobre todo para el programa Trazos de Nuestra Identidad, mi felicitación, mi enhorabuena profunda. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, reiterar la bienvenida a Juan Acosta Salazar, antropólogo, investigador, artista plástico, gestor patrimonial y director de proyectos de la Corporación Procultur. El tema que nos atañe es historia que no nos fue contada. Como les dije al inicio, desde hoy vamos a empezar con él una serie de programas, a hablar sobre las estampas quiteñas, sobre la historia de ese Quito milenario, y actual también, ¿no? Y sobre todo el programa de ahora, que lo vamos a dividir en varios programas, ¿verdad? Es acerca del panecillo, su historicidad y significado dentro de la geografía sagrada para los pueblos originarios del Ecuador. Mi querido Juan Acosta, mucho a veces se habla o se habla mal y pocos conocemos el verdadero significado de quienes estuvieron antes de la llegada de los españoles a lo que es actualmente territorio ecuatoriano, quienes realmente lo habitaron y cuál fue el significado de la construcción de estos templos de adoración para el sol, o si no, templos para ver, medir el tiempo. Y de alguna manera el panecillo, que todo mundo lo conoce, que está también encima la Virgen, una réplica de Legarda, de un artista francés, pero ¿qué guarda el panecillo en sí, mi querido Juan? ¿Y qué temas vamos a ir topando y desmesurando dentro de estos programas que vamos a realizar contigo acerca de este proceso de las estampas que te... Edifica acá un templo ya con el carácter de adoración al sol, al Inti, ¿no es cierto?, que era la deidad más respetada en el Incario, en el Tahuantinsuyo. Y en el placer se erige igualmente frente a lo que es el panecillo, en el monte del placer, el templo a la luna. Entonces tenemos toda esa relación que esta había, ¿no? Relación dual: el sol es hombre, la luna es mujer. Entonces, en el un lado, en el panecillo, a la vez de que había este templo al sol, estaba, ¿no?, se dice, adosado a este templo al sol, como lo que ahora son los conventos, de lo que eran las ñustas, de lo que eran las, de alguna forma, las sacerdotisas, las vírgenes del sol, que ellas eran las que hacían las ofrendas con maíz, con frutos de la tierra, con oro, hacia lo que era este templo sagrado. Templo que luego, cuando ocurre la conquista española, ya desde lo que es la parte actual del Perú, en Cajamarca, y es capturado Atahualpa, Rumiñahui, con sus guerreros, empieza a retornar hacia el norte. Tenemos que posicionarnos históricamente. Había habido anteriormente esta guerra fratricida por la división del Incario, y entre Atahualpa y Huáscar. Atahualpa había vencido a Huáscar, y durante esta trifulca, cuando es asesinado a traición y a mansalva Atahualpa por los españoles, Rumiñahui viene hacia el norte, hacia lo que es actualmente territorio ecuatoriano, la parte norte del Tahuantinsuyo, y empieza una táctica de campo quemado, que se lo llama, de acuerdo a los estrategas militares, que es arrasar y quemar todo. Y al llegar a Quito, lo primero que hace es esconder los grandes tesoros de estos templos, ¿no es cierto?, que hasta ahora nadie dice o nadie sabe dónde están, porque se llevó el secreto a la tumba. Y, por ejemplo, matar, ¿no es cierto?, a estas vírgenes del sol, para que no sean violadas por los españoles, para que no sean ultrajadas por los españoles. Entonces, es esta gran historia del panecillo, pero no solo radica en eso, esta belleza de esta leyenda dentro de nuestra geografía sagrada, sino que tiene el panecillo muchísimas lecturas luego ya durante la colonia, en la época republicana. Y que se han ido recreando estas leyendas. Básicamente. En base a toda esta esencia. En base a todo esto. Entonces, tú tienes que ver que muchas veces los pueblos tienen estos mitos fundacionales, que son mitos que de alguna forma explican su origen. Y en el mito hay cierta parte de verdad, cierta parte de imaginación o de ficción, pero eso se vuelve parte de nuestra identidad y de nuestra memoria colectiva. Es por eso que quiteños, quiteñas y ecuatorianos debemos amar, debemos apreciar estas historias, que muchas veces no están escritas en un papel, no están recopiladas, no están con una fecha, sino están en la memoria y en la oralidad de nuestros mayores, de quienes nos contaban a nosotros de pequeños todas estas historias maravillosas, que de alguna forma hace falta, ya claro, luego un proceso metodológico, antropológico, etnográfico, para ir sistematizando, irlas recopilando y ponerlas en valor. ¿Qué quiere decirlas ponerlas en valor? Rescatarlas para transmitirlas a estas nuevas generaciones, que sepan lo que representó, lo que es el panecillo antes, lo que es el panecillo ahora, lo que debe ser de alguna manera no solo este momento una atracción turística, porque se encuentra esta virgen, esta escultura alada. No, te diré, también representa Legarda dentro de lo que fue la escuela quiteña. Es realmente un artífice con unas manos hábiles bendecidas dentro de lo que es la imaginería, la talla religiosa de imágenes de adoración, ya sean cristos, vírgenes, ángeles. Legarda fue uno de los que se rescató, un artista quiteño, un maestro, y luego se hace esta réplica, como tú dices, a veces ya cuando se hacen proporciones tan grandes se empieza a ver también ciertos defectos, pero es una referente iconográfico de la ciudad de Quito, la Virgen Bailarina, como le llaman, y que se ha reproducido tanto, y es parte de esta identidad quiteña. Pero yo te diré que yo de pequeño le conocía al panecillo cuando todavía no era virgen. No había la virgen. Entonces yo les narro a mis hijos, les narro de alguna manera, cuando lo conocí, estaban edificando un poco lo que iban a hacer la cimentación a mediados de los años 70, de lo que era actualmente esa colosal estructura hueca, porque tú puedes entrar. Exacto. Tú puedes subir al interior de la Virgen, y es un mirador asombroso para observar la belleza de este Quito milenario. Y dentro de ese templo, antes de que exista la escultura de la Virgen de Legarda, ¿cómo estaba edificado? O sea, era un observatorio, pero de alguna manera esa parte hueca que uno conocía como de guagua, ¿verdad?, que podías ingresar, ¿no?, a esa especie de ollita, ¿no?, tenías una abertura, un orificio en el techo. ¿Eso significaba que desde ahí observaban estaciones lunares, solares? No, mira, esa es una gran equivocación. Ah, mira, porque eso mucho se habla. Esto vamos a tener que irlo hablando por capítulos en una solo programa no vamos a poder de alguna forma explicar todo esto, pero claro, vamos a dar anticipos, por ejemplo, de este templo, de estos templos precolombinos, de estos adoratorios al sol hechos por los caras, como Juan de Velasco lo mencionaba, como Shiris, ¿no es cierto?, posteriormente reedificados por Huayna Cápac dentro de lo que fue el Tahuantinsuyo, no queda vestigio actualmente. Se han hecho excavaciones arqueológicas, algo se ha encontrado de evidencia arqueológica, pero lo que se encuentra ahí ya es de la época colonial. Entonces, a la olla que tú haces referencia, que muchos creen y le llaman la olla inca. Claro, ¿no? Porque ha habido mucha distorsión también, exacto. Y a veces esa historia va cambiando los procesos. Mira, es muy, ¿no?, interesante, a mediados de los años 50, dentro de lo que fue el siglo XX, el siglo pasado, empezó una empresa norteamericana asociada con un señor de apellido Segarra, de orígenes cuencanos, a hacer una exploración y acabar alrededor de la olla del Panecillo, porque decían que ahí estaba el tesoro de los incas. Claro. Entonces, casi la despedazan. Si no fue por la intervención, en esa época no había Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ni había ese celo por cuidar nuestros vestigios arqueológicos, nuestros vestigios de alguna forma también de la época colonial, no eran considerados parte de un patrimonio cultural. Entonces, claro, algún alcalde de esa época dio el permiso para que sí, que excaven y que mitad, mitad, si encontraban el oro, una mitad iba para lo que era la alcaldía y la otra se llevaban estos aventureros. Excavaron hasta los cimientos de Estoya sin encontrar nada de tesoros ni cosas, porque si yo te digo, no hay tesoros, de ese rato mismo va a ir la gente a tratar de excavar por ahí y a hacer un atentado contra eso. En la actualidad, la olla está al pie de lo que es la construcción de la Virgen del Panecillo, está realmente, hay una vista hacia su interior, pero es prohibido acceder a la misma. Y esta en sí no fue una olla de épocas precolombinas ni construida durante el incario, sino durante la colonia, ya cuando en 1810 hubo el primer levantamiento revolucionario en Quito contra los españoles, el pueblo quiteño se insurreccionó y se hizo fuerte en las alturas del Panecillo. Mira tú. ¿No? En 1811 seguían las trifulcas a veces y en 1812 se dio una batalla épica llamada la Batalla del Panecillo, en que los españoles durante casi dos días no pudieron de alguna forma dominar, claro, a lo que era la insurrección del pueblo quiteño. Entonces, ya luego de esto se dieron cuenta de que, claro, que para dominar a Quito había que tener una posición fortificada en el Panecillo, y luego es que se construye un gran fuerte, un gran complejo militar en la cima del Panecillo, con cañones, con torres de vigilancia, y esta olla cumplió la función de cisterna. Mira. Porque el Panecillo solo podía haber sido rendido por falta de agua. O sea, los defensores de lo que era el Panecillo, si se acababa el agua en la cúspide, ya perdían durante 1 o 2 semanas que tú sitiabas de eso, y la gente empezaba por sed a rendirse. Entonces esta olla cumplió una función estratégica diseñada por los españoles, que era ser una cisterna y estar con el agua suficiente como para soportar el sitio durante 3-4 meses de asedio del pueblo quiteño, que siempre ha sido un pueblo rebelde, pueblo altivo, que se rebeló. Hay la rebelión de los Estancos, hay el 10 de agosto, de alguna forma acá se da durante lo que fue la batalla del Pichincha, también icónico el Panecillo, porque ahí estaban los cuarteles principales, que luego ahí es donde se rinden las tropas españolas a nuestro gran mariscal Sucre, ¿no?, que en esa época era general, mano derecha de Bolívar, y luego ya posteriormente, cuando se ratifica la libertad de nuestra América, es en el Perú con la batalla de Ayacucho, y ahí es nombrado Sucre como mariscal de Ayacucho. De Ayacucho, y que sus restos están aquí, claro, en Quito, y hay un museo específicamente, que yo la otra semana les invitaba a la gente. Entonces, a que visite, ¿no? Eso te digo, del Panecillo se desprende tanta historia, tanta historicidad, tanta memoria, tanta leyenda, que no tiene que ser olvidada, tiene que ser rescatada y tiene que ser transmitida a nuevas generaciones para que sean ellos los que se nutran, porque te digo, podemos seguir hablando toda la tarde del Panecillo, te voy a aburrir de todas las historias que hay alrededor, y hay historias contemporáneas tales como el Panecillo, que fue una guarida de malhechores y de ciertas mafias criollas que incluso tenían sus propias prisiones establecidas en cuevas que existían, porque en el Panecillo existieron pasajes subterráneos y leyendas asociados, pero eso ya hablaremos en otro programa. En otro programa. Y también, antes de irme al segundo corte musical, queridos amigos y querido Juan, también es importante la ubicación que tiene Quito, ¿no? Y también la importancia que tiene para también ir al gran descubrimiento de los españoles, de Francisco de Orellana, al gran río Amazonas. Eso es también muy interesante, es una verdad. Porque es gloria de Quito el gran descubrimiento. Tú mencionaste hace pocos momentos que el 12 de febrero se celebró, claro, era antes se lo denominaba el Día del Oriente, ¿no? Ahora es, claro, una fecha en que se celebra a esta parte amazónica de nuestro país, porque no tenemos que renunciar a nuestra historia. A raíz de los conflictos con nuestros hermanos peruanos, sin querer caer en lo nacionalista, se nos quiso hacer que olvidemos que el Ecuador es un país amazónico, que lo fue y lo será, porque tenemos parte de esa Amazonía. ¿Y qué es gloria de Quito? El descubrimiento del río de las Amazonas. Eso no nos lo quita nadie, aunque este rato no tengamos un acceso directo a este río, pero de aquí partieron las expediciones que fueron hacia lo que era el mítico país del Dorado, que de acuerdo a Francisco Pizarro, desde el Perú, desde Lima, mandó expediciones comandadas por Orellana y por Almagro para que descubriesen donde este cacique nativo se bañaba de la Amazonía se bañaba en oro, ¿no es cierto? Y claro, de ahí sigue, de aquí parte realmente y va por lo que actualmente conocemos como el Camino de los Conquistadores, que baja si hacia Huápulo, ¿no? Algunos de ustedes conocen, claro, para los que somos quiteños, que hemos vivido mucho tiempo, yo me siento así, es aquí en Quito, Huápulo sale hacia lo que son los valles de Tumbaco, de Cumbayá, y lógicamente si tú sigues este camino, tú vas a dar hacia lo que es la Amazonía ecuatoriana. La provincia maravillosa de Napo. La provincia de Napo, y claro, desde ahí luego, a través de lo que son estas rutas fluviales, conocidas por nuestros ancestros. Claro, por porque se ve allí, porque la mayoría de la gente cree que a partir de los españoles se hace el descubrimiento. Pero ¿quiénes les llevaron a los españoles? Claro, la gente que ya conocía. Ya entonces, conocía, exacto, que es importante recalcarlo. Exacto, se llegaba a todos estos sitios, se hacía contacto. Claro que tenemos que ver que no solo existía un grupo cultural, eran múltiples grupos culturales los que habitaban Ecuador, y en la Amazonía eran unos grupos indómitos, rebeldes, que incluso ni los incas pudieron dominarles, Yumag. Entonces eran unos grupos que se resistieron a los avances de penetración incásica y luego, claro, desde luego, se resistieron a los avances de la colonización española, y es a mediados, a inicios del siglo XX, donde misiones religiosas, salesianos, capuchinos, empiezan a tener contacto y a evangelizar a esos pueblos indómitos, rebeldes, como lo son actualmente. Existen todavía shuaras, ashuaras, guaoranis, taromenanes, secoyas, sionas. Sionas, secoyas, múltiples pueblos que habitan este territorio ecuatoriano amazónico. Entonces, de eso también hay que ver que de alguna forma de acá de Quito se gestan múltiples episodios históricos que le dan de alguna forma esta historia, esta identidad a nuestro lindo país, que está ubicado en la mitad del mundo. En la mitad del mundo, y que parte de aquí, de la mitad del mundo, de la ciudad de Quito, partió esta expedición que justamente en el mes de abril vamos a conmemorar con un simposio internacional, que son los 30 años después de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe, una gesta científica liderada por latinoamericanos. Eso es importante también. ¿Qué es lo que ellos, por qué hicieron este viaje, mi querido Juan? Mira, comenzamos hablando desde el Panecillo y estamos yéndonos ya para el Amazonas. O sea, todo eso se da por esa posición, tiene una relación. O sea, te digo, realmente, desde esta mitad del mundo, desde este centro del planeta, se gestan estos episodios científicos, estas gestas, estas epopeyas. En la época, igual hay que reconocer, es una epopeya, es una aventura, este descubrimiento del río de las Amazonas, o redescubrimiento por parte de los pobladores originarios, pero también hay que darle el crédito a los españoles que atravesaron y salieron al Atlántico, a lo que es una parte del Brasil actualmente, y navegaron de regreso a España cruzándose el Atlántico en una nave realizada ya con maderas dentro de lo que era el río Amazonas, un bergantín construido por Orellana, que es el que llega luego hacia lo que es España, atravesando todo lo que fue el río de las Amazonas. Hay que recordar que Almagro, casi muerto de hambre, con unos pocos sobrevivientes de españoles e indígenas, retorna a Quito en andrajos, sin haber descubierto nada más que el hambre, que el miedo a la selva, ¿no? Esa selva indómita, protegida por esa exuberancia, por esas fieras que existen. O sea, todo era extraño para ellos. Y para los nativos serranos también era un clima terrible. Murieron muchísimos en esta épica descubrimiento del río de las Amazonas, pero en la expedición a la que tú haces mención, Yumá, que es tan importante, ocurrida ya hace casi 30 años, en la que participó Antonio Núñez Jiménez, este geógrafo cubano, pero también de acá del Ecuador, gente muy valiosa, incluido el historiador y arqueólogo Lenin Ortiz, por ejemplo, para mencionarlo, que fue uno de los encargados en lo que era la confección de estas canoas, conjuntamente con los indios quichuas del Napo, los naporunas, como se les conoce, o quijos, como a ellos les gusta que se les llame, porque uno a veces les dan ciertos nombres, desde la antropología, antojadizos. Ahora dicen, no, ellos son los quichuas del oriente, pero si tú vas y hablas con ellos, dicen, no, nosotros somos quijos, somos naporunas, así se definen. Runa es ser humano. Exacto, ¿no? ¿No? Es ser un hombre. Entonces, ser runa del Napo quiere decir que son quichuas y runas de esta parte, ¿no? No de la sierra, porque a veces se dice, no, el quichua es de la sierra. Uh-huh. Ellos son quichuas de la Amazonía, del oriente amazónico y de este oriente ecuatoriano, que hace poco tiempo celebró su fecha conmemorativa, ¿no? De la Amazonía. Bueno, vamos a irnos al corte musical, mi querido. Nos vamos con el recinto de los Andes. A propósito también, como somos tan diversos e interculturales y tenemos tantas tradiciones y que todavía no se van perdiendo a pesar de todos esos procesos de aculturización y de globalización. Y justamente con Juan hace unas semanas atrás hablábamos del Paucaraimi, que justamente están por festejar este 19 al 21 de febrero, ¿no? Esta fiesta del florecimiento previo al Mushugnina, al Fuego Nuevo o al Nuevo Año Andino, que es el 21 de marzo. Y justamente por eso nos vamos con los trencitos de los Andes, con la canción intitulada Huambritus. Y enseguida seguimos, el tiempo va volando y es súper cautivador siempre que estés acá, mi querido Juan, porque aprendemos muchísimo. Y de eso se trata el programa, aprender, reconocernos en base a lo que nuestra memoria, nuestro pasado, pero también siempre proyectarnos adecuadamente hacia el futuro, porque también la identidad tiene que ir sosteniéndosela y creándola y fortaleciéndola también en la actualidad. Vamos con el corte musical. Thank you. poeta. Ay, pero afuera y en la puerta, abogados contra la verga. Traigo hambreta. Ay, tú darás los enfrentados. Ay, los mejores invitados. Traigo hambretas. Al día siguiente en la mañana se puso a caer la lluvia. Ay, hambritos. Ay, por las calles desterradas tras mis limpias parabrisas. Ay, hambritos. Ay, por última vez los vi. Por última vez los vi. El hombrito, ahí al costado, sin zapatos, su pelo todo mojado. El hombrita, ahí los muchachos de la casa, ahí los muchachos de la casa. El hombrita, a la machicuna, a cuchillare, piña por mamá, machicuna, taquicuna, te dejo que llame una joninga, a cuchillare. Ali, ali, a cuchillare. Ay, si quieren, suban al carro, si quieren, suban al carro. Ay, guambrito. Que más bien vamos caminando, más bien vamos caminando. Ay, guambrito, que bajo el agua, bajo el viento, y os mire por un momento. Ay, guambrita. Se lloraban los alazas, que con sus ojos rumiñaban. Ay, guambrita. Haciendo piedra lloraría, haciendo piedra lloraría. Ay, hombrito, haciendo piedra lloraría, haciendo piedra lloraría. Ay, hombrito. Tukuya, kunan, taki kunaka, taki kunamarika, tanda nakuita, maska sunchia, ama su yalita kanita yespa, su tanda nakuita. Un saludo grande a Trazos de Nuestra Identidad, un programa comprometido con las causas sociales, con la voz del pueblo y sobre todo con la verdad. Ayumag, un abrazo grande y que siga con esta gran tarea de comunicar para las causas sociales. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de vaso. En el vientre oscuro y fresco de una vasija. Saludos a todos y todas, mi nombre es Fernando Cabascango. Soy el presidente del gobierno comunitario del pueblo Quitucara y quiero enviar un saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad y también a Yuma. Un abrazo con todas las energías, que sigan adelante. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, y estamos casi terminando el programa, realmente un programa muy interesante, aquí en Trazos de Nuestra Identidad. Hemos hablado sobre estas estampas quiteñas, sobre el panecillo, una etapa del panecillo, porque vamos a seguir discerniendo con Juan Acosta, nuestro invitado de hoy, más sobre estas estampas quiteñas del Quito milenario, del panecillo, de Quito en general y también dentro del Quito actual. Hemos también abordado el tema de la Amazonía tan importante, pero también ahora nos vamos al noroccidente, porque todo parte, tiene toda una conexión, mi querido Juan. Y les vamos a dejar, antes de irnos con el audio que les vamos a dejar, que es de Tulipe. ¿Qué es el Tulipe exactamente? Dar un preámbulo para que la gente se oriente. Tulipe está ubicado al noroccidente de Quito, son unas especies de piscinas de piedra, ¿verdad? Hay muchas hipótesis que se han cernido dentro de lo que representaba para los pueblos quienes habitaban ahí, incluso sus antecesores, que eran los denominados yumbos. Mira, Yumag, realmente Tulipe hasta el momento es una incógnita dentro de la arqueología ecuatoriana. Hay múltiples hipótesis de lo que posiblemente es Tulipe. Se dice que Tulipe, estas piscinas eran para, dentro del espejo de agua, reflejar lo que son fenómenos astronómicos durante la noche, eclipses, cosas por el estilo. pero casi de todo el año en Tulipe, un mes y medio se podrá ver el cielo porque es una zona de bosque nublado. Así es. Entonces, es controversial esa teoría, hay otras teorías que dicen que era para macerar la hoja de coca, pero como son tan grandes las piscinas... Y varias, o sea, esa cantidad de hojas de coca, porque el consumo de la hoja de coca es un consumo sagrado en estos pueblos nativos, originarios, americanos, no se lo estilaba tampoco así. Otros dicen que posiblemente, como está asociado, tú muy bien lo dices, al pueblo Yumbo, los Yumbos fueron tributarios de la cultura de los caras. En Tulipe, al lado de las piscinas, encontramos las tolas o las pirámides truncas, por ese lado. De igual manera, como las de pirámides de Cochasquí. Como las pirámides de Cochasquí. No en esa cantidad como en Cochasquí o en Zuleta, pero encontramos vestigios asociados a la época arqueológica en la cual fueron construidas estas piscinas. A mí me han preguntado muchas veces, yo entre serio y entre broma les he dicho, era un complejo turístico precolombino, porque también en esa época tenían derecho a divertirse. La recreación. Y posiblemente habían piscinas, pero no, eso lo he dicho como broma. A mí se me hace que fue como unas piscinas en las cuales se hacía acopio de líquido vital del agua, al lado quedan ciertos ríos, para hacer baños de purificación, para hacer ciertas iniciaciones chamánicas. Exacto, porque de ahí de alguna forma es un sitio de intercambio entre la sierra y la costa, ¿no? Entonces los Yumbos traían productos de pueblos o de etnias de la costa hacia la sierra. Esos son los otros Yumbos, los que quedan hacia el lado de la cordillera oriental, que también se les denominó así. Yumbo tiene la connotación de salvaje, ¿no? De este pueblo incivilizado, ya para esos antiguos pobladores, ¿no es cierto?, se les tenía esa denominación, pero se comerciaba con ellos con lo que era el algodón, con lo que era la coca, con lo que era cosas de tierra caliente, y ellos de acá se llevaban cosas de lo que era la tierra fría, la papa, ciertas variedades de ají. El maíz también se da en la costa. Claro, pero, ¿no? Pero hay una variedad que se da acá en la sierra que es mucho más sabroso que el de la costa, no por menospreciar, el de la costa es un grano duro, que sirve más para harinas. Acá se da nuestro choclo tierno, que dulcecito. Debe haber sido, claro. Y que ya en marzo vamos a comer muchos Exacto, granos tiernos. Entonces, muy lindo esto que tú has recopilado acerca de lo que es Tulipe, de cuáles son sus posibles funciones. Hay que saber que hay un arqueólogo, Olger Jara, conjuntamente con María del Carmen Molestina, son los arqueólogos ecuatorianos. Hay investigación de arqueólogos extranjeros, pero yo siempre pongo en primer lugar lo que han hecho los ecuatorianos. Y aquí reitero una frase de Lenin Ortiz que decía: un pueblo sin historia y sin pasado es un pueblo fácilmente dominado y explotado. Entonces hay que poner en valor todo esto y conocer nuestra historia para sentirnos orgullosos de la misma, Yumac. Así es. Tenemos tiempo ya de irnos al audio, mi querido de Tulipe, mi querido Andrés. El tiempo ha acabado. Muchísimas gracias. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. También saludar a Radio Habana, que ha estado conectado con nosotros. También a los amigos revolucionarios de Puerto Rico. También a los compañeros del PSV de Venezuela. Muchísimas gracias por todas esas conexiones y esos mensajes que nos motivan a seguir adelante. También al doctor Hernán Rivadeneira, a Berenice. También a Sastrería Francisco Camargo, que también me manda saludos. Muchísimas gracias a todas esas conexiones. Cayacama, nos vemos en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Se despide Yumar Ortiz. Muchísimas gracias, querido Juan. Nos vemos gracias, en la próxima. Yuma. Chao, chao, mi querido Andrés. Nos vemos. Les dejo con Tulipe. El Centro Ceremonial de Tulipe. El sitio arqueológico de Tulipe está ubicado en la parroquia de Nanegal, provincia de Pichincha, aproximadamente a 1:30 desde Quito. Cronológicamente, de acuerdo a estudios arqueológicos, pertenece al periodo de integración, es decir, de aproximadamente 800 años después de Cristo al 1500 años después de Cristo. A primera vista llama la atención a los visitantes unas grandes piscinas construidas con piedras en medio de la exuberante vegetación subtropical, cuyo uso es motivo de diversas hipótesis, una más intrigante que la otra.